Radio Ubique. Deportes. 6:22 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a continuar en el día de hoy repasando la actualidad deportiva del fin de semana, intentando ya pasar página con los acontecimientos acaecidos el pasado domingo. Mucho se ha comentado con y sin razón, sobre todo sin razón, sobre los sucesos que ocurrieron en ese Antonio Barbadillo el pasado domingo, las consecuencias que pueden tener, los culpables, etcétera, etcétera. Vamos a seguir seguramente durante varias semanas hablando sobre esto, pero habrá que poner ya un punto de cordura y hablar con datos y hablar en base a la realidad que ocurrió allí en el Antonio Barbadillo, sin intentar criminalizar a quien no tuvo la culpa en todo caso, porque como decimos, el objetivo fin y último de ese encuentro era celebrar, organizar una fiesta del fútbol en Ubrique. Las cosas no salieron como se esperaba, ahí es donde quizás haya que hacer autocrítica y donde quizás haya que hacérselo mirar para que no se vuelvan a repetir, pero no olvidemos que esto sigue, que esto solo ha sido un borrón en lo que va siendo esta temporada, y que lo importante es que no ni queremos ni se va a volver a repetir. De hecho, ya estamos hablando de que hasta el Jerez Deportivo ha hecho público un comunicado condenando la violencia y los actos vandálicos que acaecieron en Ubrique el pasado domingo. Dice así la Junta Directiva del Jerez Deportivo Fútbol Club: acordado condenar y manifestar públicamente su más rotundo rechazo a cualquier forma de violencia en el deporte o acto vandálico que atente contra la seguridad de las personas y la integridad de la afición, como los incidentes acaecidos el pasado domingo 23 de marzo durante el partido que enfrentó a Jerez Deportivo Fútbol Club con el Ubrique Unión Deportiva. Además, continúa el comunicado, el club continuará desarrollando las labores de concienciación que viene realizando desde el comienzo de la actual temporada y trabajará para mejorar la coordinación en los desplazamientos de sus aficionados y evitar que incidentes de este tipo se vuelvan a repetir. Igualmente se proseguirá con los contactos iniciados el 3 de septiembre de 2013 con la Federación Gaditana de Fútbol al respecto de este asunto, para que las instituciones públicas tomen las medidas de prevención adecuadas para garantizar la seguridad en los terrenos de juego de la categoría. Por último, agradecer a la Junta Directiva del Ubrique Unión Deportiva el trato dispensado en todo momento y valorar su enorme esfuerzo por conseguir que se viviera una gran jornada de fútbol. Cuando hacen referencia a esos contactos iniciados el 3 de septiembre, se basan en una carta también en la que trasladaban a la Federación Gaditana de Fútbol su preocupación por, digamos, la masa que estaba o que podía arrastrar en su desplazamiento el Jerez Deportivo en esta temporada. Dice algo como esto: quisiera poner en conocimiento nuestra inquietud para la temporada 2013-2014 ante los desplazamientos a otras ciudades de nuestro entorno y que ese organismo tiene conocimiento. Nuestra preocupación radica en que en la actualidad tenemos una masa social de 4.100 socios, en esa fecha, posteriormente pues se sumaría más gente. Como los partidos a jugar van a ser en un entorno relativamente corto en distancia, nos preocupa la masiva asistencia de nuestros aficionados, debido a que el aforo en otros campos de fútbol no reúne las condiciones necesarias para la seguridad de los espectadores. Puesto en contacto con la delegación del Gobierno de Cádiz, nos comunican que es la federación a quien debemos de poner estos antecedentes para su estudio y desarrollo, por lo que así lo comunicamos a los efectos oportunos. Como decimos, esto lo hacía público, o en este caso lo trasladaba el Jerez Deportivo a la Federación Gaditana allá por el mes de septiembre. No se sabe si han hecho algo al respecto, parece ser que sí, en algunos partidos pues ha habido una cobertura de las fuerzas de seguridad más amplia, pero desde luego no fue el caso de nuestra localidad, el caso de Ubrique, que ya ha trascendido de lo puramente deportivo al plano político, y ahí ya pues poco podemos decir. Tan solo pedir tranquilidad, esto va a quedar ahí, no, ahora habrá que esperar las sanciones y hay que seguir apoyando al equipo. Lo que vuelvo a insistir, no vale machacar a los organizadores o a los promotores de este proyecto, porque hasta ayer eran maravillosos, antes de ayer eran maravillosos, y ahora pues se le quiere quizás echar más culpa o instigar por los sucesos que

a Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Buenas tardes. Pues parece que no lo tenemos, vamos a ver. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Ahora sí. Y a nuestro amigo Fran Pan, que viene hoy a acompañarnos para hacernos de mano inocente. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Zo. Acércate al micro si puedes un poquillo. Okay. Y bueno, vamos a proceder a esta nueva jornada. La última, Dani, ¿cómo ha ido? Sin incidentes de consideración, dentro de la normalidad, como siempre, ¿no? Sí, sin incidentes y en división de honor, pues se ha producido un resultado que pone un poquito de liga todavía, ¿sí? Que estaba medio niquelada, ¿no? Porque Estudiante iba arrasando. Uh-huh. Y esta semana pues se produjo una sorpresa, ¿no? Aunque fuera el Marca que le ganó, pues no estaba en las quinielas que se produjera. Uh-huh. Y por en el resto de categorías, pues pocas novedades, ¿no? Sí, en primera, pues prácticamente el Oasis Lon pone tierra de por medio y ya se puede decir que faltan semanas para ver cuál es la fecha en la que es campeón. Uh-huh. Y en segunda, pues las cosas muy, muy igualadas, ¿no? Bueno, vamos a proceder a este sorteo de la nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Ya saben, la vigésima en división de honor y la decimonovena en primera y en segunda. En división de honor, como decimos, estos son los partidos que se van a disputar. Port y Construcciones Hermanos Virués Oliva Los Patos, Don Odón Brillo Sur Club Deportivo Helio, Marca 91 Quedeque, Pinturas Rafa Zulema, Fogón del Metropolitano de Fútbol Sala y Revolución Club Deportivo Grazalema. Lo primero, como siempre, ¿el escenario cuál va a ser de esta división de honor? El pabellón. ¿El pabellón? ¿Y hay alguna petición esta semana? No. Pues por lo tanto, si te parece, pues ya vamos a proceder al sorteo. El primero de los partidos será el Porti Construcciones Hermano Virués Oliva Los Patos. El partido, el primero que abriría esta jornada número 20. Fran nos coge el horario y nos dice... Las 9. ¿Las 9 de la mañana o de la noche? De la mañana. De la mañana, por lo tanto, sábado 9... De la mañana. De la mañana. Vámonos. Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva, Los Patos. El siguiente partido es Don Odón Brillo Sur, Club Deportivo Helio. Don Odón Brillo Sur, Club Deportivo Helio. Sacamos papelito que tenemos por ahí. Las 22 horas del viernes. Las 10 de la noche del viernes. Don Odón Brillo Sur, Club Deportivo Helio. Siguiente partido, Marca 91, Quedeque. Marca 91, Quedeque. Y es... La 10 de la mañana del sábado. Sábado 10 de la mañana, Marca 91, Quedeque. Estudiantes descansa este fin de semana, además de eso. Nos quedamos ahora con Pinturas Rafa Zulema. Pinturas Rafa Zulema. Y su horario es... 12 de la mañana. 12 del mediodía del sábado, Pinturas Rafa Zulema. Fogón del Metropol, donde Fútbol Sala, que es el siguiente de los partidos. Fogón del Metropol, donde Fútbol Sala. 11 de la mañana. 11 de la mañana del sábado, Fogón del Metropol, donde Fútbol Sala. Y ya solo quedaría el partido entre Revolución y el conjunto del Club Deportivo Grazalema. Partido que cerrará la jornada y que... ¿Qué horario tendrá? Las 11 de la noche del viernes. Pues viernes 11 de la noche... ese partido entre Revolución y Club Deportivo Grazalema. Nos quedamos con la primera división, ahora jornada número 19, y estos son los emparejamientos: Racing Pantera, Club Deportivo Celta, Quiboca, Benocaz, Autoescuela Celia, Oasis Longe, Mandarina, Club Deportivo CAI, Museum Café y Copa Los Cosmos, Autoescuela La Sierra Guas, Brille, 1979. ¿Hay alguna petición, Dani? Pues en esta categoría hay tres peticiones. Las tres son para el viernes, a las 9 de la noche, Mandarina, Club Deportivo CAI, la petición es de la Mandarina. A las 10 de la noche, Racing Pantera, Club Deportivo Celta, la petición es del Club Deportivo Celta. Y a las 11 de la noche, Museum Café y Copa, Los Cosmos, la petición es de Los Cosmos. Por lo tanto, tendríamos que sortear el Quiboca Benocaz, Autoescuela Celia Oasis Longe y Autoescuela Sierra Guas Bril de 1979, ¿no? Ajá. Además, hay un problema, ¿no? En el que no podemos disponer del pabellón del instituto, que es la categoría, es que esta categoría juega esta semana allí el sábado, porque hay un acontecimiento allí. Y entonces los horarios serán a las 12 y a la 1 en la cancha, o sea, después de las demás categorías, por ejemplo, la categoría que toca cancha es segunda, y a la 1 pabellón. Uh-huh. Con esto, pues, lo que quiero decir es que están los papeles, hay 2-1 y en uno pone pabellón, entonces, uh-huh, pues, el partido que salga en el que pone pabellón, pues, se jugará en esta instalación. De acuerdo, pues muy bien. Pues vámonos con ese sorteo. El primer partido, corrígeme si me equivoco, sí, Quiboca Fútbol Sala Benocaz. Ese. El partido sería a la 1 en el pabellón. A las 9 en el pabellón. No, no, a la 1. A la 1, perdón, a la 1 en el pabellón el sábado. Quiboca Benocaz. Vamos con Autoescuela La Celia Oasis Longe, que será el segundo partido a sortear. A la 1. A la 1. Está en la cancha. Ah, en la cancha, ya, ya. Vale, vale. Autoescuela Celia. Oasis Longe. A la 1 en la cancha. Y por último, Autoescuela La Sierra Guas, Brille 1979. ¿Sería a las 12 en la cancha? A las 12 en la cancha. Por lo tanto, ya saben los horarios de estos tres partidos. Los otros tres pues se jugarán el viernes, como nos ha adelantado. Autoescuela La Sierra Guas. Autoescuela La Sierra Guas, Brille 1979. Bueno, pues vámonos ya por último con la segunda división. Partidos programados para este fin de semana. Ubrilez, Alambique, La Peña, Bar Los Tres Caminos, La Lupe Kebab, Descansaría, Malacayú, Negocios Retra, Panadería Sánchez, Voltasur y Bar Laurel Tapas, Leyton. Destacar que Alambique es La Peña Bética y Ubrilez las cuatro esquinas, que no termina de... Te lo pongo abajo. Sí, sí, pero bueno, se me olvida, estoy leyendo. Bueno, vamos, ¿alguna petición? Sí, hay dos peticiones. Panadería Sánchez con Bortazur el viernes a las 10, pide Panadería Sánchez. Y a las 11, Malacayú Don Auto contra Negocios Retra. También es el viernes en la cancha a las 11. Digamos los partidos duros del fin de semana porque se enfrentan los cuatro primeros entre sí. Sí, decir que como disponemos de horas en el pabellón, pues... En caso de suspensión de los partidos del viernes, los pasaría a partir de las 2 de la tarde en el pabellón, para que no hubiera partido suspendido, uh-huh, en esta jornada. En segunda, ¿no? En segunda. Porque los de primera división... Los dos de primera, no. Si se suspenderían, pasarían a la siguiente semana, ¿no? Ay, porque son dos y entonces va a haber lío en el orden de la suspensión de partidos, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, vamos con ese sorteo. Primer partido, Ubrilez, Peña Bética. Ubrilez, Peña Bética. Espérate que no le he preparado. Prepararé los papeles. Anda, que ya te vale. No, porque estaba atento a no meter piciazo ahí y la metí aquí. Pues bueno, mientras preparas los papeles, recordemos los partidos a sortear: Ubrilez, Peña Bética, La Peña, Bar Los Tres Caminos, y Bar Laurel Tapas, Leyton, Construcciones y Reformas. Los otros dos partidos se jugarían en la jornada del viernes. ¿Está ya todo preparado? Sí, ya. Sí. Pues sí, venga. Son tres papelitos. También es verdad. Vamos con el Ubrilez, Peña Bética, partido que se va a jugar. El sábado a las 11 de la mañana. Sábado 11 de la mañana, Ubrilez, Peña Bética. Vámonos con la Peña, Bar Los Tres Caminos. Que se jugará el viernes a las 21 horas. Viernes 9 de la noche, La Peña, Bar Los Tres Caminos. Y por último, Bar Laurel Tapas, Leyton, Construcciones y Reformas. Se jugará el sábado a las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana, Bar Laurel Tapas, Leyton, Construcciones y Reformas. Dani, si te parece, repasamos los horarios de esta jornada. Vamos a comenzar por la primera división. División de honor, viernes 28... a las 10 de la noche, Don Odón, Brillo Sur, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. A las 11, Revolución, Club Deportivo Grazalema. Sábado 22, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Porti Construcción, Hermanos Viru de Oliva, Los Patos. A las 10, Marca 91, ¿Qué de qué? A las 11, Fogón El Metropó, Don de Fútbol Sala. Y a las 12, Pintura Rafa, Zulema. Descansa Estudiante Disco Coyote. Vámonos con la primera división. Viernes 28... en el IES Los Remedios, a las 9 de la noche, Mandarina Club Deportivo CAI. A las 10, Racing Pantera Club Deportivo Celta. A las 11, Museo en Café y Copa, Los Cosmos. Sábado 22, en la cancha, a las 12 de la mañana, Autoescuela La Sierra Guas, Brille 1979. A la 1, Autoescuela Celia, Oasis Long. Y en el pabellón, a la 1 de la tarde, Quiboca Fútbol Sala, Benocaz Fútbol Sala. Y vámonos con la segunda división. El viernes 28, en la cancha exterior, a las 9 de la noche, La Peña, Bar Los Tres Caminos. A las 10 de la noche, Panadería Sánchez Bortazur. Y a las 11 de la noche, Malacayudo en Auto, Negocio Retra. Sábado 22, en la cancha, a las 10 de la mañana, Bar Laure Tapa, Leito Construcción y Reforma. Y a las 11, Ubrilet, Peña Bética. Descansa la Lupe que va. Esta categoría, como ya digo, uh-huh. Los horarios pasarían por orden de suspensión a partir de las 2 de la tarde en el pabellón. El sábado sí se suspendiera por la lluvia. Si se suspendieran todos, pues la peña va uh-huh. Los tres caminos a las 2, a las 3 Panadería Sánchez Porta Sur, a las 4 Malacayudo en Auto Negocio Retra, a las 5 Bar Laure Tapa, Leighton Construcción y Reforma y a las 6 de la tarde Ubrilé, Peña Bética. Muy bien, pues Fran, Dani, muchas gracias. Os emplazamos hasta la próxima semana aquí en Radio Brique para el sorteo de la próxima jornada. Muchas gracias. Venga, a ti. Adiós. Y 46 minutos de la tarde, vamos a continuar, una vez dejado un lado el fútbol sala, con otro de los acontecimientos deportivos que van a tener lugar próximamente. En concreto, los próximos días 5 y 6 hablamos de la segunda edición de la media maratón por montaña de Sierra de Benocaz y medio kilómetro vertical. Tenemos aquí a uno de sus promotores y, digamos, en mente de esta nueva prueba, Juan Cristóbal Chacón. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decimos, continúa la fiebre de las carreras por montañas aquí en nuestra comarca, un buen número de ellas, y esta llega el 5 y 6 de abril. Después, justo un fin de semana después de la carrera de Ubrique, y bueno, supongo que contentos con el resultado que dio la prueba el año pasado, repetís en este 2014, ¿no? Pues sí que es verdad que estamos muy contentos como salió el año pasado, aunque el año pasado, pues, al ser la primera edición, pues no tuvimos tantos participantes como quisiéramos, pero este año la verdad que lo estamos doblando y casi triplicando. Uh-huh. ¿Novedades para este año también, no, con respecto al año pasado, o más o menos va a seguir el mismo formato? Sí, tenemos una novedad porque el año pasado la media maratón fue un sábado, este año la hemos trasladado a un domingo, por la sencilla razón de que el sábado vamos a hacer otra prueba deportiva, que es medio kilómetro vertical. Uh-huh. Y nada, ya a ver cómo sale este año. Uh-huh. Ahora enseguida concretamos y nos quedamos en detalle, pero me quedo con lo primero que ha visto. A simple vista parece que ha levantado más expectación que el año pasado. Ahora mismo, ¿cómo van esas inscripciones? Pues las inscripciones van bastante bien. Llevamos, hasta el momento llevamos unos 170 inscritos. Y en la media, en la vertical, pues como es una cosa nueva y eso, pues se esperaba que hubiera menos gente. Yo calculo que el día de la carrera serán entre 30 a 40 a lo mejor. Uh-huh. Como tú bien comentas, no se trata de una carrera, sino de un fin de semana montañero, dos pruebas en dos días y ese, sobre todo esa novedad de ese medio kilómetro vertical. ¿Qué es esto? ¿Y por dónde va a discurrir? Pues el medio kilómetro vertical, pues estuvimos barajando varias posibilidades. Una era, queríamos hacer en un principio el medio vertical con salida desde Benaoká y terminar en el CAO, pero el tema de logística y allí en el CAO era muy complicado. Y entonces la hemos decidido de hacerla más asequible para el tema de logística y la vamos a hacer por la Calera. Sí. Desde justamente pasando la calle, cuando ya termina la calle Ronda, arriba hay una pequeña vega. Sí. Y ahí se dará la salida. Bueno, primero se hace una salida neutralizar desde la plaza del Ayuntamiento de Benaoká y bajarán todos los participantes a pie. Sí. Por la Calera, por el mismo circuito que se va a subir, y cuando lleguemos a la vega esta que está por lo alto de la calle Ronda, pues allí daremos la salida. Y terminará en el Calvario de Benaoká. Uh-huh. Consta de 3 kilómetros 800 de distancia y supera un desnivel positivo de 520 metros. Uh-huh. Por lo tanto, la prueba viene a Ubrique, ¿no? La prueba viene casi a Ubrique. Sí. Hasta Ubrique, por donde venían los antiguos bandoleros. Exactamente, exactamente. Que esto de medio kilómetro vertical es nuevo, es adaptado, ¿no? ¿O es una distancia homologada? Por ahí lo que se estila es el kilómetro. Kilómetro, el sí, kilómetro medio vertical. Kilómetro es la primera vez que yo lo oigo. Claro, pero por la distancia que no, por ser el primer año y la distancia que no, que teníamos que barajar, pues el kilómetro no sería muy difícil de hacerlo. Ya en un próximo año pues haremos otros estudios y veremos a ver cómo lo hacemos, si podemos hacer kilómetro vertical, pero... Y después, como es media maratón, pues también hemos visto conveniente poner el medio kilómetro. Y ya van las dos cosas iguales. Tampoco nos vamos a sorprender porque tú nos adaptes las pruebas a las necesidades que tienes sobre el terreno y de logística, ¿no? No va a ser una novedad muy grande, la verdad. Bueno, parece ser que también ya estáis haciendo, habéis hecho varias quedadas de reconocimiento del terreno, ¿no? Con alguna gente que va a participar. Y bueno, parece que cuentan más o menos con asistencia, que estáis quedando un buen número de personas, ¿no? Este domingo pasado hicimos la última quedada y hicimos el recorrido y bueno, viendo que le gusta a la gente de aquí, que ya conocen la montaña y que el recorrido, pues, por lo que me cuentan, pues le ha encantado, pues la gente de fuera todavía más. Y ya hemos hecho varias quedadas y todo el que ha venido y se conoce el terreno, pero cuando ha hecho el circuito entero ha dicho que vaya a su lado, que está muy bien. Uh-huh. Hablamos de la media maratón del domingo, que como saben va a costar de 21 kilómetros más o menos, y en principio es el mismo recorrido del año pasado o hay algún... Es prácticamente el mismo recorrido, hemos hecho dos variaciones, una por control... Y la otra por estética. Uh-huh. Porque nos gustaba más por el otro sitio, porque quedaba más bonito y demás. Y el otro era por el tema de control, porque había una zona donde los corredores cuando iban veían a los que venían. Entonces había varios despistes por ahí y algunos pues se coló. y entonces pues para evitar eso pues hemos hecho esa modificación. Totalmente circular, por lo tanto, no va a pasar por el mismo lugar, ¿no? Como tú comentas, en dirección distinta. Exactamente. Después el recorrido es el mismo, se sale desde Benaoká, se va al CAO y después se regresa por Fardela a Benaoca y una vez que llegue pasa otra vez pasando por meta en Benaoca, se va por Pajaruco al Sarto del Cabrero y se vuelve por Los Chozos hasta Benaoca. Digamos que son dos bucles, ¿no? Que has conseguido unir, que bueno, se unen en Benaoca prácticamente. Exactamente, lo hicimos así de esa manera porque para darle más ambiente al pueblo. Entonces puede hacer perfectamente una carrera que salga del pueblo y la meta en el pueblo, ¿no? Pero ya haciéndolo de esta manera, pues siempre tenías ahí un trasiego de corredores yendo y viniendo y en el pueblo, pues mira, pues no tienen que estar a la espera de dos horas o para dos verlo. Horas y pico para volverlos a ver otra vez. Entonces ya lo vas viendo. Con esa especie de media. Aunque yo sé que a los corredores, aunque yo sé que a los corredores cuando llegan a Benaoca ya algunos quieren parar, pero les quedan todavía. La verdad que la tentación. A la hora de diseñar este recorrido, ¿en qué te vas? ¿A qué es lo que vas buscando? Pues yo, tal como lo hago aquí en la Pentatlón de Urique, cuando lo organizo, me gusta hacer un recorrido lo más vistoso posible, lo más y enseñando los rincones más bonitos de que haya en el circuito que yo voy a diseñar. Y la verdad que simplemente me baso ni en la dureza, ni después salen duro porque estamos en montaña, ¿no? Salen todos con una dureza extrema, ¿no? Pero me voy más a buscar los rincones más bonitos que haya por la zona. ¿Es una prueba exigente o es idónea para, digamos, a iniciarse en el mundo de las carreras por montaña? No, es una prueba bastante técnica. Tiene uno, los cuatro primeros kilómetros son bestiales. Son la subida al caos. Y en competición, pues, si vas andando, pues mira, pues lo sobrelleva, pero en competición. Esa subida se hace por la zona del depósito, ¿no? Esa se hace por la zona de donde estaba la plaza de toros. La plaza de toros de Benaoca, y ya se sube a la puerta farsa, y de la puerta. Y de la puerta farsa al cao. Y ya bajamos ahí a Navazo Harto, Navazo Hondo y Fardela. Y claro, y estos cuatro primeros kilómetros son bestiales. Y aunque ya después la carrera ya transcurre por los llanos de los Navazos y después por los llanos de los llanos que hay por el Sarto del Cabrero, ¿no? Y ahí son zonas que son subibajas también, pero ya no es tan bestial como los primeros cuatro kilómetros. Y después, por otra parte, es bastante técnica, porque no hacemos apenas ni un kilómetro siquiera por una zona de carril. Es todo verea. Todo verea y algunas vereas está inventada. Pero bueno, los rincones por donde pasa y es fantástico. Este año, además, la prueba queda incluida en el circuito de Diputación Provincial de carreras por montaña. Esto, digamos, ¿qué beneficio o qué cambio trae la prueba? Pues esto lo hicimos el año pasado y el Ayuntamiento de Benaoca pues pidió subvención a Diputación, se la concedieron, y este año pues Diputación lo que le ha dicho es que le ha propuesto entrar en un circuito de cuatro carreras por montaña, y el Ayuntamiento pues accedió a este circuito, y ahí estamos. Hay inscripciones que se hacen para el circuito entero y después tú te puedes inscribir a carrera individualmente, por la que más te guste. Viendo el calendario, todas las pruebas son más o menos de las mismas características, me refiero a distancia, o esta es la más larga. Creo que la Víbora Trail fue de 23 kilómetros, más o menos se manejan en el mismo kilometraje, ¿no? Las cuatro carreras aproximadamente tienen, los kilómetros son parecidos, más o menos, pero hay una diferencia muy grande las otras tres con la de Benaoca, porque no son unos trail tan extremos como Benaoca. Digamos que son trail, no carrera por montaña. Son trail. Tú lo has dicho bien, Jesús, cuando a mí me dicen el trail, digo, la mía no es trail, es una carrera por montaña. Así que, estando donde estamos, en el paraje que estamos, pues la verdad que no lo considero como un trail. Otra cosa, el logo. Chapó por el logo, ¿eh? ¿Quién lo ha hecho? El logo lo ha hecho José María López. Y la verdad que chapó. El logo es la verdad es que está muy, muy chulo. Es una imagen corporativa, digamos, de lo que sí, va a ser la prueba y supongo que querréis mantener, ¿no? La verdad es que sí, vamos a intentar mantenerlo porque el logo es muy, muy atractivo y tiene las letras, las iniciales de carrera por montaña y después una montaña detrás, así bastante bien hecha, y después como un símbolo tiene una cabra hecha con queso. Uh-huh. Está muy, muy bien conseguido. Un logo muy conseguido, muy, muy original. Bueno, las inscripciones siguen abiertas. ¿Hasta cuándo y cómo se puede inscribir aquel que esté interesado? Las inscripciones están abiertas hasta que hagamos el cupo de 250 participantes o hasta el día 2 de abril, que ya el día 2 de abril se cierra, haya lo que haya. Digamos que te ves obligado precisamente por estar en ese circuito, ¿no? Exactamente. Tenemos que, más que nada para el tema organizativo, pues tenemos que pararlo el día 2. Uh-huh. Juan, ¿que no ha intentado Federación Andaluza meter sus tentáculos de alguna manera en esta carrera? Federación, todavía que yo sepa, no. Tenemos ahí... Está la Federación Andaluza de Atletismo, pero por parte de Diputación. Sí, que digamos que al entrar en ese circuito de Diputación tenéis ese amparo, ¿no?, de lo que es la Diputación. Federación no ha intentado... No, todavía no, ni nos hemos puesto en contacto, ni... No, menos mal, digo. Ni nada. Bueno, por ahora con esa lista de inscritos que tenéis, y ¿contáis ya con nombres conocidos o...? O corredores de renombre, al menos en bueno, esta zona. Están apuntados el que ganó el año pasado, Carmona, y después de aquí Dubriqué, pues hay gente que van bastante bien en montaña. Y así de renombre, yo es que tampoco estoy muy puesto en el tema de los nombres de los que corren por montaña, pero bueno, según me comentan, hay algunos que van bastante bien. No te puedo decir más nada porque... ¿Con qué colaboración cuentas para esta prueba? Porque supongo que este es un proyecto que, bueno, que te propusieron a ti para organizar, pero que ya más o menos, digamos que esa base la tenía, ¿no? Esto fue un proyecto que me lo propusieron del Ayuntamiento de Benauca. Y yo se lo estoy organizando. Y después colaboraciones, pues están Chacinas Piñero y está también queso artesanales Macías Mangana. Uh-huh. Y sobre todo el Ayuntamiento de Benauca, que es el que está... Digamos que es el promotor, ¿no? El promotor de todo esto. Y Diputación, pues este año pues ha metido un poco más la cabeza con el tema este del circuito. Juancri, Víboras Trail, esta semana la carrera de las Nutrias, esta Sierra de Benauca, tenemos Moros y Cristianos en Benamahoma, etcétera, etcétera. ¿Está algo saturado el calendario? Que yo digo que bendito sea. Bendito sea todas las pruebas digo, que hay. ¿Esto es bueno para ir creando más ambiente, más afición o quizás sea demasiado para la demanda que existe? Yo digo que todo lo que se haga está bien. Todo lo que se haga, todas las actividades que se le ocurra a la gente que haga, que para Almería siempre se fomenta en que la gente salga de sus casas, en que la gente se olvide un poquito de la crisis, en que la gente respire la naturaleza y visite otro sitio, otros lugares. Y todo lo que se haga en pos del deporte, en pos de la naturaleza y demás, y todas las actividades que se hagan, yo lo veo bien, por muy saturado que se vea. Unos dirán que sí, que hay muchas, que pero yo lo veo. Te pregunto como bien a otros organizadores que he preguntado, preguntabais más en la semana pasada, hablando del trail de Benamahoma, a Juan de Dios Mateos también, y a Paco Jaén, en relación a la carrera de las Nutrias, mientras no coincidan en el tiempo, ¿no? Digamos, no, en la fecha, en el día. Exactamente, si nosotros, mira, por ejemplo, estamos las dos carreras, la de Ubrique y la de Benauca, están muy juntas, pero yo creo que no ha afectado a ninguna de las dos carreras. Las dos han hecho perfectamente con una semana de separación y ahí van las dos para adelante, no pasa nada y todo bien y yo no veo ningún problema. ¿Tenemos ya fecha para el pentatlón? Sí, hombre, el 1 de junio. 1 de junio dependiendo del río. Como digo siempre. Como siempre, pues ya saben que esa es la prueba estrella. Pero bueno, ya lo tengo concertado con el ayuntamiento, que es el día 1 de junio, porque me fui para cerciorarme de que no fuera la romería. La romería es el último domingo de mayo. Sí. El último domingo de mayo. Que sería el fin de semana anterior. Exactamente. Y yo este año pues la voy a adelantar 10 días. La voy a poner el 1 de junio. Estoy viendo el nivel de río. Vas a retrasar, ¿no? Mejor dicho. Eso la voy a retrasar. Recordemos que era una prueba que siempre estaba metida ahí por el mes de mayo. Parece que este mes de junio lo vamos a tener. Este año la voy a adelantar. El año pasado fue el 9 de junio. Joder, pues yo anda que tengo yo la cabeza también. El 9 de junio. Es verdad que coincide. Además, ya te tienes que coordinar también con el Rogay, ¿no? Sí, ya está hablando con Juan Barea. Pero nos ponemos de acuerdo todos. Muy bien. Lo decimos por el tema del río, porque suele ser utilizado. Sí, no, como... yo siempre se lo digo. A veces me preguntó Juan Brea, que cuando tenía él, me preguntó por la de Gibraltar y por la Pentatlón y demás. Y le digo que yo siempre me baso en el río, pero que la fecha está entre últimos de mayo y primeros de junio. Bueno, Juan, ya para ir cerrando con respecto a esta carrera de Benoca, ¿se nos ha quedado algo? Pues no, decirle que a la gente que no vaya a participar, pues que si quieren ver una carrera por montaña, pues que acudan el día 5 y el día 6 a Benoca a verla, que también coincide con los quesos de Villaluenga, o sea, va a estar movidita la sierra, y nada, pues que intenten pasárselo bien y que disfruten. Y que tienen un precioso recorrido donde pueden ver la prueba, porque además, digamos que el recorrido es accesible, ¿no? Que no es... Y suele estar muy transcurrido. Sí, el recorrido es accesible y además pueden echar unas fotos fantásticas allí. Yo lo veo bastante bien. Aprovechando y que el tiempo acompañe, ¿o a ti también te gustan más las pruebas con lluvia? Pues mira, yo he participado en pruebas de montaña lloviendo y la verdad que... Son duras, son más duras, pero después las recuerdas como una cosa bastante agradable, ¿no? Y si no llueve, pues mira, siempre es bueno para todo, porque si hace un día espléndido, pues se disfruta todo el mundo. Sobre todo para los espectadores. Exactamente, una vez cuando está lloviendo, a lo mejor los corredores pues disfrutan a su manera, porque nosotros somos así de... nos gusta lo más duro y lo más... Masoquistas. Somos masoquistas. Pero para el espectador o para el colaborador, que también pienso yo mucho en ellos, los colaboradores, pues la verdad que lo pasan mal. En un día lloviendo, estando allí apostados en una piedra, pasando frío y calándose, el colaborador, la verdad que cuando le toca colaborar en lluvia... Se lo piensa. Levanta el tío la persiana y dice, uy, lloviendo, ¿a qué no voy? Pues ya saben, hasta el 2 de abril, fecha límite para escribirse con posterioridad... Por muy amigo tuyo que sea, no se va a poder hacer, ¿no? No, ya a partir del día 2 tenemos totalmente vetado de que ya no se puede apuntar más nadie. Pues ya saben, segunda edición de la media maratón por montaña Sierra de Benocas y primer y medio kilómetro vertical. Exactamente. Y quisiera, ya que he mentado a los colaboradores, pues nada, desde aquí decirle a toda aquella gente que me echan una mano, tanto en el pentatlón como aquí en Benoca, que chapó por ello y que lo intentaré atender lo mejor que yo pueda. Pues nada, Juan Cris, muchas gracias por contárnoslo, mucha suerte para esta segunda edición de la media maratón y nada, enhorabuena por este proyecto, porque la verdad que viene, como tú dices, a enriquecer toda la oferta de la comarca, de esta parte de la comarca de la Sierra de Cádiz. Muchas gracias. Esa es la intención, Jesús. Gracias. I'm 7 y 9 minutos de la tarde. Vamos a continuar hablando de la actualidad deportiva local y lo vamos a hacer en primer lugar con, o siguiendo hablando de las carreras por montaña. En este caso, recordar que si esta carrera de Benocaz es el próximo fin de semana, este fin de semana es la de Ubrique, la cuarta edición ya de la carrera por montaña Nutrias Pantanera, Sierra de Ubrique y Benocaz. Por ello recordamos que este miércoles desde las 8:30 hasta las 10 de la noche, para facilitarle a todo aquel corredor ubriqueño la inscripción, lo pueden hacer en la sede de las Nutrias Pantaneras. Es decir, en vez de hacerlo por internet, pues entre las 8:30 y las 10 se acercan por la sede del Club Nutrias Pantanera con el justificante de pago hecho en el banco y aportando esto y los datos personales, ya se pueden considerar como inscritos. Recuerden, porque quedan poco tiempo, por lo tanto, para inscribirse, porque será este mismo sábado cuando tenga lugar esta cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantanera, Sierra de Ubrique, Benocaz. Y recordemos, el siguiente fin de semana tendremos esta segunda media maratón por montaña Sierra de Benocaz. Así que los aficionados a este tipo de modalidad deportiva, pues que no van a tener o van a tener ofertas, al menos aquí en la sierra, porque ya hemos hablado de estas dos pruebas. También para el 12 de abril tendrá lugar la de Moros y Cristianos, el Trail Moros y Cristianos de Benamahoma, y así podríamos seguir pues enumerando la multitud de carreras que va a haber esta temporada, carreras por montaña. Recuerden, estamos hablando de carreras por montaña. Y vamos a quedarnos con otros asuntos. En este caso, primero nos vamos a centrar en el baloncesto y en lo que hicieron los equipos del CABU este fin de semana. En principio nos quedamos con ese CABU senior que jugaba en casa y recibía a un equipo siempre duro, difícil, complicado, como es el que sería el Gazul de Alcalá, veteranísimo equipo, mucha experiencia en la categoría. No es que sean todos jugadores veteranos, pero bueno, hay esa trayectoria de jugadores muy altos que ya tienen experiencia en la categoría, es lo que queremos decir. Derrota en casa por 46-62 ante el que sería el Gazul, un partido pues bueno que se llevaban los alcalainos por 16 puntos arriba y en el que el equipo ubriqueño pues estuvo a buen nivel para lo que viene siendo esta temporada y todas esas circunstancias que la rodea. Comentar también que esta jornada, nos además de este resultado, nos ha dejado, por ejemplo, la derrota del líder, la tercera de la temporada, que le ha servido también para a la gimnástica portuense para empatarle el número de victorias y derrotas. Hablamos de que se jugaba el partido Human Line, Unión Linense de Baloncesto de KV Jerez, y ganaba el linense por 71-62. La línea es territorio hostil, es muy complicado ganar en esta cancha. Y buena muestra pues la dio el líder, que no pudo con el equipo linense. Cosa que aprovechó la gimnástica portuense, que vencía 64-30 al Club Deportivo Camaleones, mientras que el resto de la jornada se completaba con la victoria de Arcos, de KV Arcos, sobre Cádiz Club Baloncesto Gades por 79-61. Y del Club Deportivo Sitelec Los Barrios, Club Baloncesto Sur, Hotel Zona Bahía, victoria de los barrios por 76-61. La clasificación la encabeza de KV Jerez con 13 victorias, 3 derrotas, empatados con Gimnástica Portuense, 13 victorias, 3 derrotas. 12 y 5 tienen que sería el Gazul de Alcalá y de KV Arcos, 11 y 5 Human Line, Unión Linense de Baloncesto, con un partido menos, es decir, que ahora mismo está que arde esa lucha por meterse en la final a 4, en esa fase final. El Club Baloncesto San Fernando, 9 victorias, 7 derrotas, 7 victorias y 9 derrotas. Los Barrios y Cádiz Club Baloncesto Gade, 3 victorias, 13 derrotas. El Club Baloncesto Camaleones, 2 victorias, 15 derrotas. Suro Telezona Bahía y cierra la tabla con una derrota y 16, una victoria y 16 derrotas. El CABU. Destacar que esta próxima jornada nos deja un desplazamiento del CABU a la casa del penúltimo de la Sur Zona Hoteles Zona Bahía, partido que esperemos el conjunto ubriqueño pueda conseguir la victoria, sea capaz de sumar esa segunda victoria. Por ahora pues parece que puede ser la cancha más propicia para ello y así también lograr su primera victoria a domicilio. Dulce y vitaminado, tu amor. En categoría cadete, el Cabu ganaba un complicado partido en casa ante Las Canteras, Asociación Deportiva Las Canteras, por 59-53. Recuerden que estamos en la segunda fase de la liga regular y que aquí van a pasar pues los cuatro primeros para la final a cuatro. El conjunto de Paco Fernández tiene ahora mismo pues el último partido ya para la próxima semana ante el Cádiz Club Baloncesto Cádiz y puede prácticamente garantizarse ya ese puesto en la final a cuatro. Hay tres equipos empatados, seguramente no, matemáticamente ya tiene asegurada ese pase. La cosa está en ver qué posición ocupará, pues es importante para ver el cruce en esas semifinales. La jornada se completó con un Mergablo 68, Cádiz 45 y Arrogades Chipiona 64, Ciudad de Algeciras 42. Arrogades Chipiona, líder, 3 victorias y 1 derrota, empatados con Ciudad de Algeciras y Cabu. Mergablo, cuarto, con 1 victoria, 3 derrotas, 1 victoria, 2 derrotas para Las Canteras, 3 derrotas para Cádiz Club Baloncesto Gades. Próximo rival, el conjunto gaditano del Cádiz Club Baloncesto Gades. Por último, en la categoría mini, el Fercabe Cabu vencía por 40-75 al DKV El Puerto, 12ª victoria del líder invicto de la categoría. Otro resultado, Gimnástica Portuense 84, San Felipe Neris 34, San Fernando 27, Adesa 80-78. Comentar, por cierto, de este partido entre el Fercabe Cabu y el DKV El Puerto, que tuvo un inicio de partido donde el conjunto del Cabu tiró o abusó del tiro de tres puntos, pero tras un primer tiempo muerto, el equipo se centró y empezó a hacerlo mejor. Dominó la mayoría de los cuartos, salvo en el segundo y en el quinto, sobre todo en el quinto, donde concedió muchos segundos tiros y numerosas faltas, 12 tiros libres en este cuarto. Y en los demás periodos pues demostró su superioridad en el juego, solventó el partido sin problema y comentar que fue superior en líneas generales al DKV Arcos en un partido donde, debido a la fuerte defensa del equipo del Puerto, DKV El Puerto, perdón, del equipo portuense, apenas se pudieron hacer jugadas, se tuvo que apostar más por el juego libre, pero una vez más el Fercabe Cabu Mini demostró pues gran fortaleza física y mental para sacar un partido muy duro. La clasificación está de la siguiente manera tras la disputa de 14 jornadas. Líder invicto, Fercabe Cabu, 12 victorias, 0 derrotas. Le sigue Adesa 80, 9 y 3, 9 victorias, 3 derrotas. 7 y 5, Gimnástica Portuense, 5 y 6, San Fernando, 5 y 5, DKV El Puerto, 2 y 9, San Felipe Neri y 12 derrotas, DKV San Fernando. El próximo rival del Fercabe Cabu, el Club Deportivo San Felipe Neri. Y ya para finalizar, tan solo comentar que este pasado fin de semana se disputaba el cuarto rally Mountain Bike La Barca de la Florida, puntuable para el campeonato, el circuito provincial de rally BTT. Categoría Master 40, Jorge López Janeiro pisó el podium, tercera posición, se quedó a 2 segundos de la segunda. La victoria fue para el arcense José María Fernández, con un tiempo de 1:08:55, seguido de Gonzalo David Orozco, 1:09:45, y Jorge López Janeiro, 1:09:47. Estamos ya fuera de tiempo, son algunos de los temas que queríamos tratar en la jornada de hoy, nos quedan otros pendientes que ya lo haremos mañana miércoles. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde, hasta mañana. Bien.